additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy vamos a conversar en nuestro programa con dos personas pertenecientes a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible de Argentina. Esta fundación coordina en este país la cooperación solidaria de Cuba en dos programas principales: la Operación Milagro de operaciones oftalmológicas gratuitas y el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Claudia Camba es la presidenta de esta fundación, Un Mundo Mejor es Posible. De una entrevista realizada por la Asociación Euskadi Cuba, hemos extraído estos fragmentos que nos acercan a la cooperación sur-sur liderada por Cuba en Argentina. Comenzamos Cuba Información. Corría el año 2003, asumía Néstor Kirchner en el gobierno de Argentina, Fidel viaja al país y le hacen un recibimiento especial y además se encuentra con otra cantidad de líderes que ya iban surgiendo en América Latina, progresistas, y Fidel plantea, bueno, el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que 15 días antes lo habíamos pensado hacia las organizaciones sociales, antes que ganara Kirchner, Fidel dice, bueno, vamos a pensar en un programa que tratemos de llegar hacia el gobierno, porque este gobierno pareciera que va a cambiar la política exterior hacia Cuba. Entonces, si Argentina y Brasil toman masivamente el programa de alfabetización, en algún punto estaríamos como abrazando a Venezuela. Entonces nuestra tarea fue esa y fue llegar al gobierno. Logramos llegar al ministro, logramos todo, pero el gobierno decidió generar su propio programa, no tomar este. Había muchísima presión de la OEI, que además puso dinero para que hubiera otros programas en América Latina, porque así como nosotros jugamos esta geopolítica, la derecha jugaba la suya, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, cuando Argentina lanza su programa, que era el programa Encuentro, lo que se planteó es, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, como siempre te plantea Cuba, para atrás ni para coger impulso. Entonces decidimos resistir y bueno, ya no podíamos ser un grupo informal de gente que pertenecía al movimiento de solidaridad con Cuba, pero que estaba suelta en cada lado, sino que había que encontrar una herramienta que nos permitiera hacer convenios, si no nacionales, que no iban a ser posibles, y regionales. Y así es que nace la idea de armar una fundación. Y bueno, nos preguntábamos qué nombre, y empezamos a escuchar los discursos de Fidel. Y bueno, ¿qué es lo que más decía Fidel en esos, sobre todo cuando vino a Argentina en el 2003, un mundo mejor es posible y debemos repetir un mundo mejor es posible? Entonces ahí nació Fundación UMEP. Éramos tres personas, del núcleo de más confianza que fuimos los fundadores y el consejo de administración, y después contábamos con todas las organizaciones sociales, que en casi todas, el 90%, apoyaban, que en ese momento tenían un papel fundamental, estaban en la calle, porque acá después del 2001, que fue el levantamiento del pueblo, las organizaciones sociales tomaron un brillo y asumieron programas de educación, de salud, y bueno, y articulábamos todas con ellas. Nosotros no éramos muchos el núcleo central porque estábamos claros que lo que íbamos a asumir era muy complejo, que nos podían infiltrar, que podíamos tener problemas. Entonces tenía que ser un grupo más vale en ese momento cerrado y tratar de llegar a gobiernos municipales y después provinciales para ir rompiendo poco a poco el bloqueo con Cuba también. Y bueno, y así fue que éramos tres. Pero como te digo, con todas las organizaciones sociales apoyando. Después se generó mucho más, después ya éramos, bueno, tres en el núcleo de la fundación, pero articulábamos con la Fundación Juanita Moro, que fue estratégica siempre en todo lo que hicimos, y ellas eran como 30 mujeres en el núcleo, digamos, y después toda la red de mujeres en Jujuy. Y después articulábamos con Hoy por Cuba, que es una organización de solidaridad con Cuba de la provincia de Córdoba, que la lideraba Elcira Baca, y después articulábamos con las Casas de la Amistad de la Patagonia, sobre todo con Bariloche y El Bolsón. Así empezamos. Y empezamos así porque había que poner el programa Yo sí puedo, y las organizaciones fueron estratégicas en eso, ¿no? Y bueno, y Jujuy fue como la vanguardia siempre en todo lo que se refirió a los programas territoriales. Bueno, del 2003, 2004 formamos la fundación y 2006 creo que la reconoció oficialmente el Estado. Nosotras estábamos, bueno, ya generando una red, ya teníamos convenio. En septiembre de 2004, Hoy por Cuba, Elcira Baca consiguió el primer convenio oficial del programa Yo sí puedo, que fue en la ciudad de Córdoba, o sea, la segunda ciudad del país. Fue maravilloso eso. Y en Jujuy estábamos masivamente a través de Juanita Moro. ¿Qué pasó? Se acercaba la cumbre de los pueblos, se acercaba Mar del Plata. Ya Operación Milagro estaba, bueno, nació en julio del 2004 entre Cuba y Venezuela, y luego ya había empezado en el 2005, en enero, por ahí hacia el Caribe, hacia los países del Caribe, y bueno, se venía la cumbre y en la cumbre se esperaba, digamos, un golpe fuerte al ALCA, porque Bush venía a fundar el ALCA y lo que se planteaba es, bueno, nosotros tenemos que fundar el ALBA. Entonces surge la idea en Cuba de que en el mismo momento que estaba la cumbre, en el avión que llegaban los cubanos a la contracumbre, a la cumbre de los pueblos, viajaran los primeros argentinos a operarse a Cuba de una manera simbólica, mientras se enterraba el ALCA, se fundaba el ALBA en Argentina. Y si bien no era oficial, era el ALBA de los pueblos. Y entonces nos pidieron si podíamos coordinar esa misión. Y así fue que pasamos del Yo sí puedo a operar. Sabes que el programa nace a partir de descubrir en Venezuela. A partir del programa Yo sí puedo, que había un montón de gente que no veía. A nosotras también nos pasó, por lo cual la primer gente que viaja a Cuba, gran parte eran del Yo sí puedo también. Es clave las organizaciones de base que tengas en el territorio en cada provincia, por eso para nosotros las Juanitas Moro fueron estratégicas. Y a su vez es clave que esa organización de ese territorio tenga inserción dentro del territorio, porque si no, tampoco podés. Las Juanitas tenían un trabajo muy grande en lo que era género y también en todo lo que tenía que ver con la alimentación, con comedores comunitarios, copas de leche. Entonces, hacia allí se abrió, digamos, en toda la provincia a través de lazos que tenían ellas. Lo coordinaban ellas y nosotros viajábamos una vez al mes y se asentó en Jujuy un asesor cubano que era junto con ellas quien llevaban adelante el programa. Y en Buenos Aires había otro asesor que era el que articulaba con las organizaciones sociales. Ya cuando se firmó Córdoba vino otro asesor y llegamos a tener 12 asesores pedagógicos instalados en cada provincia. Así es como se lleva el programa. O sea, si hay una provincia que se abre, tiene que venir un profe que es el que coordina y dirige, digamos, junto con nosotros, pero es la pata nuestra en el territorio. El sostener en el tiempo es más complejo el yo sí puedo, porque vos tenés que lograr que una persona esté sentada en una clase durante un mínimo de 3 meses y medio, que en general se estira 6, porque nadie puede todos los días. Y eso es complejo, porque la persona no tiene en general como prioridad en su vida estudiar. O sea, la prioridad de su vida es buscar la comida de los hijos y las hijas, y toda esta historia, salir de trabajar, o sea. Entonces vos todo el tiempo tenés que convencer de la importancia de estudiar lo que le va a provocar en futuro. O sea, por eso el programa, las campañas de alfabetización donde más éxito tienen es donde hay un país revolucionado, digamos, que la gente siente que hay un cambio posible futuro y el programa es una herramienta dentro de ese gran cambio. Por eso funcionó en Nicaragua en su momento, en Venezuela, en Bolivia. En los lugares donde no está esa sensación de futuro en la gente, es más complejo. Operación Milagro tiene la complejidad de la salud, ¿no? Entonces, de todo lo que eso implica. Al principio fue una cosa increíble, porque vos tenías que decirle a la gente que se iba a Cuba. O sea, gente que no había salido de su casa, que no conocía Buenos Aires. Imagínate tomarse un avión, o sea, le tienes que decir, bueno, vas a venir a Buenos Aires, te vamos a traer en un micro, de acá vas a estar en un hotel 2 días, de acá te vas a ir a Cuba, en Cuba te van a operar, o sea, generalmente sin acompañante, a menos que sea una persona muy mayor o muy menor, porque si no, era imposible financiar a cada uno un acompañante. Y la gente se iba asustada, lo que pasa es que no tenía opción. O sea, era eso o quedarse ciega, ¿no? O sea, no había opción. Lo increíble era cómo volvían. Era maravilloso ir al aeropuerto porque la gente se iba toda así, asustada, encorvadita, y volvían teñidas, las mujeres todas teñidas, pintadas las uñas, pintadas los ojos, los hombres todos empoderados, porque en Cuba se había destinado toda un área turística, en el caso de Argentina estaban en el complejo Tararay Villa Mega, ¿no? A orillas del mar, y los trabajadores y trabajadoras sociales convivían con uruguayos, uruguayas, nicaragüenses, bolivianas, o sea, todos ahí por primera vez pisaron la arena de mar, por primera vez, fue increíble. Creo que fue una etapa muy cara, era muy difícil, pero que tuvo un impacto en la gente inolvidable. En Jujuy había un equipo médico y una oftalmóloga, entonces ellas hacían como la pesquisa y la historia clínica primera, y después había toda una red para conseguir los pasaportes, o sea, una red, digo, de gente que se sumaba, desde senadores, diputados, hasta el sindicato de trabajadores del Estado, para que en pocos días tengan los pasaportes y de ahí viajar. Cuando regresaban, los buscábamos, estaban 2 días en Buenos Aires, luego iban a Jujuy y seguían con el postoperatorio con el equipo médico, que a su vez se comunicaba con Cuba y si había alguna complicación volvían a viajar. Pero como te digo, ya con el tema de salud es más complejo, sobre todo en el postoperatorio, que esté todo bien, pero no hemos tenido dificultades, complicaciones como todo uno tiene, pero ninguna irreversible. Bueno, se nos empezó a complicar el tema de los pasaportes, porque la corporación médica, que estaba metida también en el Ministerio de Salud Pública, empezó a obstaculizarnos porque no querían esto. Entonces, uno de los obstáculos fue la documentación. Entonces teníamos 50 asientos en cada avión de Cubana de los domingos y no teníamos gente para subir. Y en ese interín gana Evo y escuchamos por radio, escucha a Cristina Romano de la Juanita Moro, escucha por radio que iban a sumarse a los acuerdos del ALBA y que iban a poner hospitales. Y justo coincidimos en un viaje a La Habana con Cristina a un congreso internacional de alfabetización. Y me comenta, Me dice, ¿sabes qué escuché? Uy, Cris, le digo, si pudiéramos hacerle saber a Fidel esto, porque en ese caso las personas viajarían con documento común, porque es país limítrofe. Y entonces, bueno, ahí le mandamos una carta. Él la recibe y a la semana llama por teléfono, todavía estamos en Cuba, y nos plantea que en vez de dos iban a abrir 14 hospitales y dos destinados a Argentina, y ahí empieza la historia con Bolivia. Bolivia, que duró 2 años, 2 años y medio, que fue una epopeya. Creo que la epopeya más fuerte que nosotras hemos vivido fue Bolivia. Porque, fíjate, nosotros estábamos en Cuba, bueno, no, ahí Fidel plantea esto, y por teléfono en una semana coordinamos que desde Argentina salieran tres equipos a explorar el norte argentino y nosotros con otro compañero bajamos desde La Paz hasta Jujuy. En Jujuy nos encontramos y te digo que en una semana se montó la misión. Estábamos 20 personas reunidas en una casa y dijimos, bueno, esto sí es posible por esto, esto y esto. Las compañeras plantearon todos sus contactos, nos reunimos y a la semana habían 20 personas viviendo en esa casa que nos habían prestado para reunirnos. De ahí se seleccionaron un grupo de LAM, en realidad fueron los que dijeron sí, nos sumamos, que fue de la primera graduación, se formaron y al mes estaban en los territorios viviendo. Pero para que ellos vivieran en los territorios, que eran en el medio de la montaña, se abrieron 6 puestos médicos, había que acompañarlos y acompañarlas, o sea, eran muy jóvenes y no conocían el territorio. Y las Juanitas Moros, las compañeras que por ahí eran abuelas algunas, dieron un paso al frente y se fueron a vivir al medio del monte. Y eso fue una epopeya. Salían con los médicos y las médicas a recorrer la quebrada buscando pacientes y bueno, y así fue que se llegaron a operar 30.000 argentinos y argentinas, ¿no? Pero a partir de, digamos, 2 años más o menos, 2006-2008, surge la idea que ya estaban las bases, digamos, tanto de médicos, porque ya la misión se extendió, que viajaban un montón de pacientes de Córdoba, de Buenos Aires, que había equipos médicos en diferentes provincias y que había que hacerla sustentable, sostenible. Entonces vino un equipo para explorar la posibilidad de abrir un quirófano. Y bueno, ahí hubo diferentes ofrecimientos, varios gubernamentales, la mayoría, y dos de organizaciones sociales, uno de Córdoba y otro de Neuquén. Se evalúa y por la sustentabilidad, la sostenibilidad, digamos, el vaivén político, era mejor fundarlo en un sitio como Córdoba y con una organización social que nos permitiera que no tuviéramos ningún sabotaje. O sea, la corporación médica es difícil, compleja. Y bueno, y así surge la idea del hospital en el 2008 y el 8 de octubre del año 2009 hicimos la primera cirugía, inauguramos el hospital. Pero la patología más fuerte era cataratas, y las cataratas es una enfermedad de la tercera edad, por lo cual digamos, la edad en general son mayores de 50 años. Pterigium, que es la otra cirugía que se hace, es gente más joven, que tiene que ver sobre todo con el trabajo rural o el trabajo de albañilería y otras cosas que no se saben bien, porque suceden, digamos, pero en general la gente que nos cae, nos llega a nosotros, tiene que ver con estos trabajos. Es gente, como te digo, a ver, los que vienen organizados, digamos, como coordina con organizaciones, es gente extremadamente excluida. Pero se nos presentaba esta contradicción que les decía de la gente que venía sola, con la puerta abierta. Y ahí tenés cualquier clase social. Eso es lo que vamos a cambiar en cuanto a dirigir O sea, no vamos a cerrar todas las puertas, pero en un 90% no van a ser que pedís turno, sino que los turnos los vamos a otorgar con las organizaciones sociales, porque la gente más excluida es difícil que salga a buscar ayuda. O sea, puede salir, pero en general está derrotada. Entonces vos tenés que ir a buscarla, o sea, la organización que tienen cerca, los médicos tuyos. Así que hacia ahí vamos. La prevalencia es casi la misma. Ahora, quien accede a la cirugía es más el varón que la mujer, porque una mujer de esa edad tiene mandatos de la sociedad que hacen que no pueda tomarse un mes. Para no hacer nada, por ejemplo, no puedes tener vapor, no cocinar, en general nada, digamos, que moleste tus ojos, o en el caso nuestro, que te vayas del campo a la ciudad una semana. Entonces, bueno, eso es algo que estamos revisando muchísimo porque sucede. En la ciudad está más equilibrada la cosa. Pero con la mujer campesina hay una desigualdad muy, muy grande. Se le da prioridad al varón, que es el que está en el campo, el que, digamos, teóricamente necesita más la vista. Y bueno, y la mujer va quedando, quedando, quedando, y por ahí queda ciega. Los medios masivos de comunicación no te van a decir lo que la gente del barrio, del territorio, de la selva piensa ahora que no tiene médico o médica cubana, ¿no? Pero sí creemos que hay que trabajar más la conciencia, o sea, que la gente cuando pasa por la misión tiene que saber por dónde está pasando y tiene que entender todo lo que pasó para que pudiera operarse o para que pudieran atenderla. Que hay que hacer un trabajo de conciencia, de formación de conciencia. Después elegirá el camino que quiera. No quiere decir con esto que uno lo haga comunista, pero sí tiene que saber que hay una isla comunista, una isla socialista, que por los valores y los principios internacionalistas, en conjunto con una organización o un gobierno de América Latina o de otro país o de otro continente, logró esto porque cree en determinados, porque tiene valores, tiene principios, porque si no, es como porque sí, me operaron y porque sí. Entonces creo que eso sí es una autocrítica que nos tenemos que hacer todos para pensar qué pasó, porque fue mucho lo que se hizo y bueno, ¿qué pasó? Pero creo que es algo que hay que trabajar, o sea, los pueblos tienen que defender las conquistas y una de las conquistas es una brigada médica en territorio. Y para eso no es Cuba la que tiene que trabajar la conciencia, es el país anfitrión. Por eso nosotros nos autocriticamos, no es a Cuba, es a nosotras. Es decir, nosotros en la fundación tenemos que pensar cómo vamos a transmitir a la gente lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos y quién está detrás de esto y por qué lo fundan y por qué. Y lo mismo tiene que suceder en Bolivia, en Brasil, en cada país que vaya. Bueno, es una práctica donde no, donde el eje es el ser humano. Entonces, que vos corras ese eje y muestres que la salud es un derecho humano, y que lo que está allí es un ser humano, pues cambia todo. Y por otro lado, esta historia que te digo de que un médico, médica cubano o cubana y otros tantos que se suman, son iguales, o sea, no son ni más ni menos en un territorio. Entonces eso lleva a que la relación de la salud sea diferente y sobre todo como derecho, derecho humano básico. Ellos se formaron en estos valores, en estos principios de tener el eje del ser humano por encima de todo, del altruismo, de la entrega, y eso es sumamente importante. Eso se visualiza mucho en las brigadas médicas que hacemos al territorio, ¿no? Al campo, a donde se juntan muchísimos graduados y graduadas que por ahí no se ven hace años y bueno, y que tienen un mismo una misma práctica en el territorio. Pero yo creo que lo más importante, que es lo que genera la sustentabilidad también, es lo que vos generás en una sociedad. Porque a lo mejor tenés un ELAM, pero tenés 5 más médicos y médicas graduadas en Argentina o en otros países que se suman a ese equipo. Fidel decía cuando inauguraron la escuela que iban a ser mejores que sus maestros, pero que fundamentalmente iban a ser ejemplo para miles y miles de médicos y médicas formados en los diferentes países que se iban a sumar a ese ejército de batas blancas. Cuba Información. ¿Saben cuáles son los 3 países con menor número relativo de muertes por COVID-19 en América Latina? El dato lo aporta el Institute for Health Metrics and Evaluation de Estados Unidos. Y curiosamente, no es titular de prensa. ¿Saben por qué? Porque son Nicaragua, Cuba y Venezuela, países sometidos a sanciones o bloqueos de Estados Unidos y con políticas sanitarias de orientación pública. Hablemos de libertad de prensa en Rusia y en Estados Unidos. Vladimir Putin atendió durante una hora a todas las cadenas occidentales para informar sobre su reciente encuentro con Joe Biden. En la rueda de prensa de este, por el contrario, los medios rusos fueron vetados. Otro ejemplo de libertad de prensa, Made in USA. Emily Wilder, corresponsal de la agencia estadounidense Associated Press de religión judía, ha sido despedida por sus críticas a Israel en las redes sociales. Un informe reciente de la OIT y UNICEF nos dice que en América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de menores que trabajan. Si en Cuba hubiera cifras significativas de trabajo infantil, no les quepa duda, leeríamos extensos reportajes sobre uno más de los síntomas del fracaso comunista. Pero si en Perú hay en la actualidad más de 1 millón de niños y niñas que trabajan, ¿por qué no hablan del fracaso del sistema capitalista? La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Bielorrusia por la detención del opositor de ultraderecha Roman Protasevich, tras ser desviado un avión de la compañía Ryanair. Para Bruselas fue un ataque a la democracia, a la libertad de expresión y a la soberanía europea. Hace 8 años, recordemos, el avión oficial de Evo Morales, presidente entonces de Bolivia, fue forzado a aterrizar en Austria, tras el cierre del espacio aéreo por parte de España, Italia, Portugal y Francia. La orden vino del gobierno de Estados Unidos, que aseguraba que en aquella nave se escondía el disidente estadounidense Edward Snowden, algo que después se comprobó como falso, pero que nos mostró en qué consiste la defensa de la soberanía europea. Colombia, desde finales de abril, la cifra de muertes en las protestas sociales, la mayoría por acción policial, supera las 70. Hay más de 500 personas desaparecidas. A finales de mayo, el activista argentino Juan Grabois, participante de una comitiva de observación, fue deportado por el gobierno colombiano, que, a pesar de todo esto, es tratado con guante de seda por la prensa internacional. Ahora imaginen que las muertes, la represión, las desapariciones o las deportaciones se produjeran en Cuba o Venezuela. Este país, Venezuela, sufre un bloqueo económico brutal. No solamente esta nación petrolera, debido a las sanciones, ha estado 14 meses seguidos sin vender un barril de petróleo. No solo tiene retenidos todos sus fondos públicos y sus reservas de oro en la banca internacional. Hace unos días, el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud confirmó que, tras recibir de Caracas 109 millones de dólares para la compra de vacunas anti-COVID, el banco UBS, en aplicación de las sanciones de Estados Unidos, había bloqueado el pago. Escándalo mediático, cero. En estos días el primer festival cultural de cubanos y cubanas residentes en el exterior. Escuchamos un fragmento a cargo de la cantante cubana Aimé Nubiola, que inauguró el evento. No puedo negar, se me sale la pavita, no te lo puedo evitar. Eso me encantó, ese acorde ahí. Que no tiene nada de bobita. Deja la pena, chan, chan, la penita. Mira que Priscila Pinza, militante argentina, ha participado intensamente en la llamada Operación Milagro, que es parte de la cooperación sanitaria cubana, en este caso en su país, en Argentina, siendo voluntaria en la Fundación Un Mundo Mejor es Posible y en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara de Córdoba. Escuchamos un fragmento de la entrevista que le realizaba la asociación Euskadi Cuba. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? En realidad me vinculé a través de una persona que conocía a mi mamá y, bueno, le alertó que estaban buscando a una persona en la fundación para la parte de proyectos y demás. Me ponen en contacto con Claudia, ahí enseguida me hacen una entrevista, que estaba Anita, estaba Claudia y estaba Guido. Guido era el asesor del Yo Sí Puedo en ese momento, estamos hablando de hace 8 años. Y bueno, y ahí nos conocimos básicamente y ahí me enteré del programa Operación Milagro. Fui a esta entrevista y me contaron el alcance y lo que significaba la misión y después, bueno, en el ir participando me fui, digamos, empapando y conociendo más de lo que son los programas internacionalistas cubanos. No vengo de una formación del partido, entonces sí de los movimientos sociales y, digamos, esa es mi tradición política. Si se quiere. Después, bueno, en los 8 años en la fundación me fueron formando de otro modo. En realidad hay mucho de lo que siempre se repite en la fundación y me parece que tiene que ver con la lógica de construcción cubana, que se parte de la práctica, ¿no? Me parece que ese es como el enclave y lo que diferencia los programas, la implementación de los programas cubanos a cualquier otro tipo de organización, digamos. Las misiones vos te vas incorporando a medida que vas haciendo y vas conociendo y en la tarea, como dicen ellos, ¿no? En la tarea te vas fogueando y te vas formando. Y en esa misma tarea vos te das cuenta que vas internalizando otro modo del hacer y otro modo de militancia y también otro modo de ver lo que estás transformando, ¿no? Pero me parece que al tener un enfoque tan claro que son la implementación de 2 programas que impactan directamente en la vida de las personas, la transformación en esas personas te transforma a vos. Y me parece que eso es el gran potencial que tiene, o la potencia que tienen las misiones y que tienen que ver con este modo de lo político en Cuba, ¿no? Hay algo que es como un doble, como una doble dinámica. Por un lado, ¿qué pasa con la organización de las personas que implementan el programa, que van a los territorios, que están en la comunidad? Y por el otro lado, ¿qué pasa con las personas que se benefician de algún modo del programa? Primero, que ven que hay otro modo de acceder. Ah, voy a hablar más del campo de la salud, que es lo que más estuve, digamos, participando. Hay un modo diferente de acceder a la salud visual, digamos, en el mundo. En general, la salud visual es bastante distante, se ve en un consultorio, digamos. Cuando vos revisás a una persona en el medio del monte, de sus ojitos, los ojitos o la vista, lo que le queda a la gente es que entonces, ¿qué pasó todo este tiempo que conocía otro modo de acceder a la salud visual? Y no es lo mismo cuando uno trabaja o incide en organizaciones, con organizaciones sociales, que me parece que sí está este efecto multiplicador de la brigada, cómo cada brigada fue fortaleciendo las organizaciones con las que articuló en los territorios, y por el otro lado, qué pasa con las personas que vienen de a pie sueltas, que no pertenecen a una organización, pero que se quedan con un buen trato, que se quedan con una persona que les habla y entienden. Digamos, el lenguaje médico es bastante técnico y por ahí se encuentran con amorosidad, con afecto, con un abrazo cuando salen, con una contención, digamos, como que hay diferentes planos y me parece que eso también es lo que hace transformador la práctica en salud, digamos, ¿no? el programa Yo Sí Puedo tiene otra modalidad de más tiempo, digamos, de exposición de la persona con el programa, quizás, más paulatino, o sea, con Operación Milagro las personas de no ver ven, o sea, y ese impacto es casi en corto tiempo porque se operan con la lente ya recuperan la visión. En cambio, Yo Sí Puedo son procesos más largos que también tienen otra riqueza, que tienen el encuentro en el barrio, un encuentro en la mesa, compartiendo por ahí más la cotidianidad con las personas que comparten esa sesión o esos días de alfabetización. Pero sí, por ejemplo, lo que se intenta, y me parece que también es el logro, que pacientes sean parte de la institución, y nos ha pasado que los pacientes, a pesar de ya tener el alta, continúan viniendo al centro, y de un modo muy familiar. Y creo que eso también rompe con la lógica mercantil, que es lo que en parte el programa también quiere poner en cuestión, ¿no? Y es que, bueno, hay un buen trato y es esto, hay como una priorización del vínculo y de esa persona como un sujeto de derecho y no como un cliente que va a comprar la salud a un consultorio. Es como, bueno, según la práctica nos transformamos y ese sujeto no es un objeto, es un sujeto con necesidades, con familia. Entonces me parece que todo eso es lo que rompen los programas, ¿no? Lógicas. Capitalista. La cooperación, siempre decimos, viste, el ejemplo claro de Cuba y esa potencialidad de disputarlo todo y poner todo en cuestión y de demostrar que lo que está escrito se lleva a la realidad. No se dice mucho que la cooperación sur-sur que lleva adelante Cuba no está ni siquiera, vos lees flaxo, claxo, con todo lo que uno espera que suceda, que sabemos que no va a suceder, despidiéndolo, hablando de una patria grande. Me parece que tiene que ver con esa potencialidad de respetarnos, de encontrarnos en nuestra diversidad y de apoyarnos y cooperarnos, sin esperar, desde la equidad y sin esperar, sin competir, digamos, básicamente, y sin querer oprimir uno al otro, digamos, sin explotación de por medio, que es lo que pasa con las cooperaciones norte-sur, que siempre el costo de esa cooperación es mucho más alta que lo que te beneficia, ¿no? A largo plazo, por lo general, está disfrazado en el tiempo eso, pero en definitiva perjudica a quien está recibiendo esa cooperación. Con el tema de la pandemia, lo dejó en claro que es un modo que beneficioso, revolucionario, y que no ha pasado países que se suponen desarrollados pidiendo el apoyo de las brigadas médicas cubanas. Digo, me parece que tiene que ver con poder intercambiar lo mejor que tenemos para en pos de una integración regional que, bueno, que nos debemos. Digo, ahora con Evo en el gobierno, en la Asunción, el presidente habló de reflotar la CELAC, la UNASUR, digo, instituciones que en estos últimos 4 años quedaron totalmente fuera de los discursos y fuera del horizonte político de la región. Entonces, me parece que es un momento que hay que empezar a, por eso les decía, con mucha creatividad y con mucha experiencia del pasado, digo, volver a ese mundo de posibilidades, como lo planteaba Fidel Chávez, digo, me parece que es necesario pensar en lo posible, ¿no? Y en lo imposible también. Nosotros con la experiencia de la fundación es así, ¿no? Es triangular. Es clave, a ver, es como descolonizar la cooperación. O sea, ese es el paradigma que hay que empezar a utilizar. Digo, si la cooperación es del norte, es triangular, o es sur-sur, tiene que ser descolonial. Digamos, es la matriz que tenemos que defender, porque ahí es donde vos visualizás al otro país o al otro pueblo de un modo que no sea asimétrico de poder, digamos, ni racista, ni nada que tenga que ver con todo eso, ¿no? Entonces, me parece que es como hay que pensar en esas categorías de descolonial, de solidaridad, digo, y bueno, si es triangular la cooperación, bienvenido sea, digo, pero tienen que tener un rol también quien esté triangulando de responsable y de compromiso con lo que está haciendo y conociendo qué está aportando. Me parece que acercarse a lo que, en lo que se está cooperando, es como, es como conocer lo que estás transformando. Digamos, si no, es muy formal, ¿no? Y nunca vas a cambiar tu mirada. Digo, acá lo que hay que cambiar es la mirada de todos, del país que recibe la cooperación, del país que emite la cooperación y el que triangula también. Digo, esto nos tiene que transformar a todos. Vamos a hacerlo entre todos y participemos todos en la mayor medida que se pueda. Digo, me parece que esa es la clave de la cooperación, que ustedes ponen en tensión, que la pelean, porque imagino que ustedes también tienen sus propias disputas adentro de lo que es el sentido de la cooperación, me parece que es el modo más genuino, ¿no? Si se quiere transformar, ahora, si vos querés ser solo un intermediario más, bueno, digo, pero la lógica, que la, lo que tenemos que poner en tensión es la lógica de cooperación, y esta, ¿desde qué matriz política ideológica? ¿No colonialista, no racista, y equitativa y solidaria? Digo, me parece que con esas cuatro podríamos hablar de que vamos bien. Yo he visto en Guatemala, qué sé yo, ver como al campesino guatemalteco como una persona inculta, que no quiere trabajar, borracha, que hay que ponerle este programa para que, bueno, para ver que, para que sea ese sujeto que yo quiero que sea, el primer mundo, o quien coopera, y no respetando cultura, conociendo con quién estás participando, digamos, más allá de estas grandes ONGs que tienen una intención desestabilizadora de ciertos gobiernos, de ciertos movimientos desmovilizantes, son, son parte del sistema más amplio, digo, ¿no? Que apunta a desmovilizar o a focalizar un conflicto, a focalizarlo, focalizarlo tanto, ponerlo tan chiquito que no transforman nada, básicamente, ¿no? Entonces me parece que es eso, que es como tener respeto, ¿no? Respeto y que la cooperación no es un negocio, sino ni una herramienta del que está cooperando. También eso, ¿no? Ni una herramienta de, para sí del que está cooperando, sino para poder transformar bajo el respeto de las personas que con las que estás contribuyendo. En Guatemala vi casos palpables, me quedé azorada, de ONGs que ni se sabía que la persona que venía ni hablaba castellano. Entonces el intercambio era aprender a hablar castellano, cosas así bizarras. Yo creo que el claro ejemplo son ustedes, Javi, que hay un vínculo de compromiso político con, lo, con una transformación por el bien de esas personas con las que vos estás cooperando, sea un país, sea una región, sea un pueblo, sea una organización, digo, porque vos apoyás que esa organización sea autónoma, tenga sus propios principios, digo, me parece que es un cambio de matriz que, bueno, que no solo tiene que ser en la cooperación, Javi, tienen que ser de las políticas públicas que ustedes mismos tienen, por ejemplo, en España, digo, me parece que tienen que ser inclusivas, qué sé yo, con perspectiva de género, digo, es un cambio de paradigma que va a llevar su tiempo, pero que nosotros y nosotras lo vivimos con el, la experiencia de Cuba, Espai Cuba y la Fundación. Triangulación, cooperación triangular y totalmente antipatriarcal, porque no, porque, a ver, porque aparte el rol que han tenido ustedes, y es un ejemplo, han tensionado a la organización, pero para mejorar, ¿entendés? No para dominar, para que mejoremos, para que seamos mejores como organización, para que tengamos una perspectiva de género mucho más importante, digamos. Fue clave y nos transformaron, como imagino que nosotros también habremos transformado en ustedes, digo, ¿no? Sin, y ni hablar de Cuba. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con estas organizaciones que manejan la cooperación, ¿no? ¿Qué camino tienen que hacer? Tenemos una matriz común en Latinoamérica y una problemática que es la primer causa de ceguera prevenible en nuestros países es la catarata. Y un acierto total, un acierto total. Acudir, o sea, resolver un problema vital y un problema que es la primer causa de ceguera, que se previene, pero que si no llega el programa no queda ciego, digo, me parece que eso, el gran acierto es el objetivo en sí del programa, a eso me refiero. O sea, ahí ya Fidel, un gigante. Y después, la posibilidad de esto, de lo humano, a ver, de el programa viene con personas, ¿sí? ¿Cómo esas personas llevan adelante los programas? Digo, ¿cómo esas personas se vincularon con el equipo de Argentina, con la población de Argentina, con lo diferente que somos acá? Digo, me parece que el mayor desafío fue poder poner en valor las diferencias culturales y las semejanzas. Digo, y en eso sale que sea exitoso el programa. Además de que, de compartir esta mirada. El programa tiene que llegar a la gente que menos recursos tiene. Tampoco nunca se quedó quieto. Siempre fue modificándose, ¿no? Y fue adaptándose a las necesidades de, y a lo que pudimos ir creciendo, digo. Se adaptó a, primero a estar en una clínica en Bolivia, con tres países articulando. Esa es una cuestión, eso es un exitazo, ¿no? De una política de cooperación sur-sur. Bolivia fue el claro ejemplo de una cooperación sur-sur exitosísima. ¿Entendés? Pero bueno, a ver, tenés que tener a todo el mundo, a todas las personas que participan bajo la misma coordenada. Contribuir a erradicar la ceguera prevenible. Es esa capacidad que tenemos las personas de adaptarnos y de sensibilizarnos ante las personas que peor la están pasando. Parece que ambos programas le cambian la vida a la gente. Y no es poca cosa. Y en poco tiempo, que tampoco es poca cosa para el éxito de un programa. Entonces, es todo eso, ¿no? Como, bueno, fue inteligentísimo abordar dos problemas de la vida cotidiana de la gente, abordar dos derechos principales que no están garantizados en nuestros territorios, no están garantizados por los estados, poner el énfasis ahí y lograr que la gente se sienta mejor, digamos. Eso te alimenta todo. Te va haciendo más fuerte, es inevitable. Tener claro que, ¿cuál es el objetivo? Ante cualquier situación, no, bueno, este es el objetivo, esta es nuestra tarea, no confundirnos. Este es el programa, esta es la cooperación que nosotros tenemos que garantizar. Eso me parece que también es clave. Hemos visto el impacto de esta cooperación en la gente a pie, como dicen los cubanos, cuando se iban. ¿Vos te acordás? Brasil, Bolivia, la gente llorando. Digo, me parece que quizás esta búsqueda que tiene de estos programas o los programas de salud, no sé, habría que ver cómo los pensó Fidel, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con mostrar que otro modo es posible. Me parece que es interesante que vuelva lo de Evo, porque se tienen que activar otros mecanismos para no dejar sola a Cuba, para no dejar sola a Venezuela. Tendría que ver el Estado boliviano, ver qué piensa hacer en este nuevo vínculo. Me parece que sí hay que fortalecer las cooperaciones sur-sur, porque lo otro es explotación. Ahora nosotros estamos tratando de que no entren los chinos a producir cerdos a mansalva, porque es un impacto agroecológico tremendo. Nosotros ahora exportamos soja para el alimento para los cerdos en China, ¿sí? La soja que nos compran los chinos es para eso. Y ahora ellos quieren ponernos acá granjas para cerdos, para exportar a China, o sea, y no, sin ningún tipo de... Eso va a ser desmedido, ¿entendés? Entonces, me parece que hay que repensar nuevos modos de comercializar que tengan que ver con nuestra región. Para eso hay que empezar a construir poder, Javi, poder popular, poder de los estados, digamos, porque si no es muy difícil, si no pasa esto, hay un golpe de estado y chao. Al final, yo, viste, los bolivianos están mostrando un camino, Javi, hay que poner ahí un poquito también el ojo, están mostrando un camino. Me parece que también hay que empezar a salir de nuestras propias dinámicas nacionales y lo digo nosotros, ¿no? Los argentines, y ver qué pasó ahí. Pasó muchísimo en un año, ¿viste? Y los tipos siguieron de pie, fueron a votar perseguidos, amenazados, toda la familia amenazada. Y hoy te toca elegir o paso médico. Ni guerra, ni troika, ni desahucio, ni corrupto. Fue la represión a la revolución. Yo. el caña autor, como así le gusta que se le presente, Orlis Pineda, un trovador cubano residente en Vallecas, Madrid, es otro exponente entre los artistas que componen la comunidad cubana en el exterior y que mantienen el contacto con su país y el apoyo a la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos a su patria. Estamos escuchando Revolucionando con Orlis Pineda. Con esclavos sonrientes repiten, repiten salvar la ganancia, como en la guerra al soldado Bankia. Bankia, Bankia se llama Alibaba, político robando a plena claridad. La gente cabría pidiendo condena, aquí no pasa nada, Borbón y cuenta nueva. Cambió, cambió la vida cantando. Cambió la vida revolucionando. Venden orgullo, España patriota, gaviota y capullo, te toman por idiota, el 15M sí, pero algo complicado, carta del menú, variedades de indignado, el Cristo es Cristo, el cura un colacao, Sancho tú lo has dicho, con la iglesia hemos topado, el fútbol me gusta, no te lo niego, pero la roja de verdad se le llama a los mineros, estado corrupto, febril, arrogante. Culpan de la crisis a los inmigrantes, te pisa, te roba, te grita, te ahuyenta, esa democracia no me representa. Cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando, cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando. Bar de tesoreros, bar cenas, especialidad, chorizo y berenjena, casa, cultura, salud, educación, con esto no se juega a la revolución, te lo dice un hermano que tiene madera, lo dice un cubano, Orlis Pineda. Abracadabra, Quintín, bandera, traigo mi... Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.